Llegó la hora en donde tres palurdos con micrófonos y cervezas en mano se aprovecharán de tus oídos. Prepárate para el momento más bizarro de la noche a cargo de Mora, Nico West y DJ Cabezox, donde el tema principal será la música. Ponte cómodo y saca tu cerveza bien helada, porque aquí comienza un podcast más. Ahora sí, tenemos aplausos. Ahora sí. Comenzamos capítulo número 3, sexta temporada, un podcast más. Recordarle a la gente que estamos a través de www.facebook.com/unpodcastmas, donde puede unirse a la transmisión, comentar todos los días, jueves, hoy a las 21:42. Los viernes y los domingos a las 22 horas puntual por www.radiosonidomas.net. Todos los tiempos, toda la música están en Radio Sonido Más. Y por supuesto también darle la bienvenida a nuestro auspiciador que nos quita la sed en este verano. Por favor. ¿Cómo no? No nos hemos dado ni la bienvenida a nosotros y ya estamos dando la bienvenida a los auspiciadores. Tenemos sed, tenemos sed. Hola Fur Cerveza Craft, por fin nuestras súplicas han sido escuchadas y nuestra sed ha sido callada. Deja de pensar en tu cerveza ideal porque Hola Fur Cerveza Craft la hace realidad. Variedades en cerveza rubia, pilsner, ámbar, stout y la posibilidad de elegir grados de alcohol especiado y mucho más. Ahora tenemos nuestra propia cerveza. Llamada Una Ámbar Más, es una cerveza roja, fácil de beber, 6 grados de alcohol, elaborada con maltas seleccionadas de sabores frutales, especial para esta época de verano. Si tienes una cerveza en mente, contáctate con www.facebook.com/deolafur y con @olafurcerveza en Instagram. Y aquí también le estamos sirviendo a nuestro invitado. A nuestro invitado, pero primero hay que hacer la presentación. No me presente, si ya me conoce la gente. ¿Cómo que no? Sí, ya saben, bueno. Todas mis mañas. Desde la semana pasada aprendieron todas mis mañas. Uy, la semana pasada. Hagámonos los lesos. Fue el alcohol. Bueno, el hombre de la suave voz que recién le estaba hablando a ustedes es el señor Nico West. Estoy medio estoy como Porky. Gracias. El señor Nico West. Y el hombre ahí de los sonidos, el DJ Cabezox. También hay un aplauso para él. ¿Y quién me mencionó y mencionó al señor de las máquinas? El único e inigualable, el bueno de él, el muy caballeroso, el señor Mora. Gracias. Parecía que no llegaba, pero... No, yo presupuesté que no iba a llegar. Y tenemos invitado hoy día. Estamos con... Espera, que quiero escuchar el que termina. ¿No tiene platillo eso? Tomás de Horror, banda Horror, salud, Horror Banda. Salud. Como hace poco nos describió un poco como un sonido de horror punk, así, salud para todos. Prost. Hace poco nos dio como la definición de su banda, que es como un poco de horror punk, ¿cierto? Sí, pues eso es como lo del primer disco, lo que intentamos en nuestra mezcla del terror, el horror, en contenido, en letras y intentando que sea música también en esta época contemporánea. Sí. ¿Sí? Entretenido, simpático el tema. Pero cuéntanos, ¿por qué va este nombre de horror también? Aunque ya también es... igual está dentro un poco la obviedad también de lo que se escuchó, pero quizás todavía que hay gente que no ha escuchado aún horror. Sí, parte un poco por un capricho mío desde como querer tener como un nombre como horroroso, como que sea como un solo nombre, que no sea como una cosa como muy larga, ¿cierto? Y también porque de alguna manera igual, no sé cómo decir esto, pero como que se asocia a varias cosas, ¿me entendí? Como que también de repente pensaba que podría ser como repetitivo. Como que en el sentido de que muchas otras bandas la pudieran tener, pero pico, lo intenté. Yo encuentro que es un nombre súper directo también a lo que muestra la banda. Sí. También de acuerdo a las letras también, como que tiene... Cuéntanos un poco también de las letras. Vinculado así como con la banda en general, nuestra idea es como mostrar como el horror en caricatura, como también mostrar el horror social, ¿cachai? En un principio en el disco que sacamos ahora, de esta forma como más caricaturesca, como lo hacían las películas de terror anteriormente, ¿cierto? Y también como tratando de poder generar un choque en la gente, cosa de que, como te decía anteriormente, las haga pensar. Y qué mejor que con esta estética, al final yo creo que es más una estética y para dar para dar pie a hablar de todo, ¿me entendí? Bueno, social, político, de las relaciones. Todo lo que abarca casi una vivencia, en realidad. Sí, porque es como lo que también uno ha visto mucho de las películas de terror, que al final, muchas veces, como por ejemplo esa película de George Romero, ¿cierto? Sí, los de zombies. Los zombies, ¿cierto? ¿Cómo se llama? La de los muertos vivientes, no me acuerdo cuál es la primera película de... El amanecer de los muertos vivientes. El amanecer de los muertos vivientes, que si no me equivoco, como tú dices, el tipo como, también como que trataba de graficar un poco la sociedad de ese... To get you, Barbara. Sí, ese. Es súper old school. Sí, pues. Y trataba de como graficar esto de lo que estaba pasando en su sociedad al final, sin toda harta y cierta proyección del individuo. Oye, para la gente que no sabe lo que es el horror punk, uh-huh. Porque la gente puede saber quizás lo que es el punk, pero sí. El horror punk, ¿cuál es la diferencia con el punk a secas? Sí, lo que pasa con el horror punk, que es como, partió como punk en sí, pero estaba muy vinculado al contenido de lo que era el horror, las películas de terror, el hablar del destripamiento, ¿cierto? De contar estas películas de terror con el punk, ¿cierto? Como parte como con los Misfits en esa época. Y... es que a mí me gustan mucho los Misfits, ¿cierto? Sí, ¿a quién no? Y eso más que nada, pues así parte el horror punk, es como un derivado del punk, que tiene como esta estética horrorífica y de cuentos de terror. Y gore. Exacto. Como hacer prácticamente una historia de terror a partir de una lírica también. Exacto. Dentro del ambiente de la música que se está haciendo. Sí. Oye, y... ¿cómo se creó esta banda? ¿Cómo nació? Y parte en un momento de mi vida donde yo, como les decía, tenía estos temas, lo estaba tocando como mucho como para amigos, para gente, en la playa, carrete, todo. Tenía como El Amor Podrido y Derramando Sangre, me acuerdo. Bien, como esos dos. Y como que experimentaba, ¿cachai? Como que experimentaba con la gente y a la fogata esperaban Ricardo Arjona. No, Pico, mi canción. El buen músico y siempre mostrando su material. Y resultó que de repente la gente empieza a cantar estas canciones y dije, ¿por qué cantan estas estupideces que yo estoy haciendo? Entonces, de eso salieron estas canciones, me junté con el batero en ese tiempo que yo estaba estudiando con educación musical. Mostré también estas canciones en un ramo. Al cual le gustaron, me dijo, pucha, podríamos tener una banda, toquemos estas canciones y toco batería. Y ahí ya empecé como a ver como más real este proyecto y le pregunté a un amigo que también tocaba guitarra, que tocaba en esas fogatas también estas canciones, que es el Nico, que está ahora en horror, y el Chelo, que es el antiguo ex bajista, que el un seco ahí, también nos apañamos. Ahí tocando, weón... Como el pico, pero lo intentamos así. De a poco como que uno va creciendo en eso. Sí, pues sí, la práctica es el maestro. Sí, pues, y también como. Y ahí empezar a conocer el mundo de lo que es tocar, del enfrentarse a los tratos, de conocer a los músicos. ¿Cachai? El tocar por chela, ¿cierto? El tocar por el favor. De que te están haciendo el favor de tocar también. Siempre. Sí, pues. Qué terrible. Pero bueno, del 2014 está contento. 2014. ¿Siempre han sido los mismos o ha venido cambiando? Partimos yo, el Nico, el Chelo y el Marco. Ahora, formación actual, está yo, el Nico, el Pipe y Humberto, que está hace como ya 6 meses, un poco más, yo creo, batero. Eso, más que nada, partimos, sí, por su tocata en el Cenicero. Su clásico. Tocata en el Cenicero. Clásico. Ánimo, ahí. Pero, puta, tenía un escenario. ¿Entendés? Eso, a no tener escenario igual, y si uno quiere mostrar la banda, tiene que ir a todo eso. Sí, po. Pues ahí pagando por tocar, sí, prácticamente. Y en eso, pues, en esa época los tratos, de ya, yo conocí a Lanto porque había tocado antes con mi otras bandas, porque este tipo antes no tenía el local, pues como que tenía, hacía como estos tratos de que ellos te llevaban un local, ya, ¿cierto? Y tú le pagabas como, no sé, pues 15 lucas. 15 lucas así como a mitad de entrada, ¿cachai? Como que te quedáis como con 7, no sé, y me acuerdo que tocamos en el Renacente una vez, en Walker Martín, no me acuerdo si se llamaba así ese local. Ya. Yeah. Y así partimos, pero como les digo, por último teníamos un escenario y podíamos tocar para gente. ¿Han tocado últimamente? Nosotros estábamos tocando, hace poco tocamos en Bar Centurión. Sí. En el Centurión, con Arcas, también una muy, muy buena banda, y en Group It People. Hemos tocado en Gustaco como 3 veces. Ah, sí, claro, claro. Estuvimos con los amigos de Gustaco. Estuvimos en Pulsar ahí con los amigos de Gustaco. Sí, buena. ¿Para este año también? O sea, para no, el este año tocamos. No, ya no vamos a tocar más ahí porque estamos tocando a través del escenario Enjambre, ¿cachai? Que son como diferentes colectivos. Sí. No tocamos directamente con el escenario principal, pero igual la experiencia de Gustaco es bacán. Pues, y la weá es que tocamos en un escenario que era súper hippie, que es el escenario Enjambre. Uh-huh. Y como nosotros éramos igual como pesados, en contraste con lo que se tocaba ahí, nos tiraron a las 6 de la mañana. Oh. 5 de la mañana tocando. Pero bueno, lo bueno que en Gustaco siempre hay gente, ¿eh? Sí, bueno, 5 de la mañana, 6 de la mañana, weón, por lo menos, weón, 50 weones mirándote. Pues. Igual es muy buena la... ¿Quién va a ver a vernos dando a las 6 de la mañana? ¿Qué? Nadie. Y ahí estaban los 50 weones firmes ahí, sí, disfrutando la música. Y después venía otra banda, weón. Sí, estoy jugando. Y a esa weá llegamos, la primera de Gustaco, porque los tipos como que en la postulación pidieron ya de todo el formato, de quiénes son, ta, ta, ta, ta, ta. Y la última de los requisitos había como un opcional, ¿cachai? Ya, hagan un dibujo de cómo ustedes se ven en el en la weá, del escenario. Y le dije, ya Marco, hazte un dibujo. El weón hizo un dibujo todo piñufla, así, man. Pero como que estábamos nosotros dibujados así como... No sé, como súper infantilmente, ¿cachai? Pero como con una sierra eléctrica, ¿cachai? Gente destripándose y como que al güey le gustó el dibujo y como que resultó. ¿Y después qué hacían con esos dibujos? ¿No, no, cachai? Así como que. Oye, yo creo un mural, que... así un collage. Bueno, proyecciones. En el celular yo se lo voy a pedir porque la última. Puede ser bueno para el arte del disco. Sí, no, pero a mí no me tienen fe con los artes de los discos. Yo una vez hice un arte y todos los cabros, no, man, esa weá, no, man. Ahí es complicado porque ya hay un grupo ahí que también decide por todo. Sí, pues y eso también fue como una mutación en la banda, pues porque. De pasar a yo encargarme harto como de todo el proyecto, después empezar a mutar a esto de lo más colaborativo, ¿cierto? De mutar a que todos componemos, ¿cierto? Uh-huh. Todos como que organizamos, todos gestionamos. Ahí también tuvo como un... Hay como un proceso. Sí, un proceso. Muy buen tema, man. Oiga, hablando de tema, vámonos con un tema de horror, pues. Sí, pues, sin más preámbulos. ¿No? ¿Qué? ¿Ah? Se quedó dormido el DJ. Se quedó haciendo tu perdió, perdió la práctica. Sí, no, ya, lo está listo. ¿Sí? ¿No? Ah, sí. ¿Con cuál nos vamos? ¿No lo vio? ¿Y si tengo final? ¿Y si tengo final? ¿Y si tengo final? Este es nuestro tema del copete. Vamos, no, sí. Ya, pues, ¿qué le das del agua al pescado? ¿Y si tengo final? Aquí, de horror. En un podcast más. Tomar de todo el agua del florero, me tomo. La temporada primavera-verano ya llegó a New Caps. New Caps son expertos en gorras. Gorras, dad hat, snapback, buckets, minis, mochilas, jerseys y mucho más. Envío dentro de Chile pagando cómodamente desde tu casa con tarjeta Red, compra Visa y Mastercard. Encuéntranos en www.facebook.com/newcaps, New Caps en Instagram y revisa todo nuestro catálogo en www.newcaps.cl. Y si aplicas el código de descuento UPM al final de tu compra, obtienes un 10% de descuento en el total de tu compra. New Caps, expertos en gorras. Un aplauso para New Caps. Y estamos aquí con Tomás de Horror. Recine. Después de este temazo, cuéntenos un poco de esta lírica, de este hombre medio ebrio. Sí, pues, esa es la idea, como del... Como hacer como... Con este tema partiría el disco en el que supuestamente la idea y la historia es como que el tipo como que entra a través de este delirium tremens, ¿cierto? Que, yeah, que es, son esos delirios que llegan por el exceso de copete, ¿cierto? Y entra en esta historia como terrorífica en el cual se van desarrollando como los otros temas. Que sería ya el amor podrido, ¿cierto? Derramando sangre, con un cuchillo, ¿me entendí? Y... Yeah. Entonces, la idea es como generar ese paralelo de que si esto es verdad o no, ¿cachai? Es como agarrar... ¿Será volada de curado o habrá pasado? O está pasando, sí. Porque de repente a todos nos pasa, así como... Sí, yo la otra vez maté a alguien tomando Olafur. Tomé mucho. Tomó mucho y mató a alguien. Maté a Olafur, así que no vamos a tener más cerveza. No vamos a tener más cerveza. Estas son las últimas. ¿En serio? Lo maté. Bueno. A cacha. No. La cacha, la cacha. La cacha, la cacha de la pistola. Ya. Mal pensado. No, ¿qué? No se ponga. No se ponga así, pues. Ya. Cuéntame, ¿hace cuánto tiempo ya tú, aparte de cantar, también tocáis otro instrumento? Sí, po. Yo toco guitarra también. Canto ¿por qué y me guitarra? Molesta? Ya, de nuevo, por favor. Toco guitarra y canto. Y también toco armónica. Y ahí como que lo dejé un poco de lado, pero ahí uno nunca sabe cuándo. Cuando vuelven, sí, esos pequeños o alguien amigos. Necesita alguien que toque armónica. Ya. Vamos. Esos manjares de la vida. Sí. ¿La guitarra hace cuánto? Yo toco, a ver, de 16 años guitarra. Igual. Sí. Entonces, he aprendido re poco igual para todo el año que llevo. ¿Es que te habías dedicado más a la voz también? No, porque igual yo creo que soy re pajero para la wea, ¿cachai? Igual yeah, como que sí, se escala, soleo, pero de repente soleo y siento que siempre hago lo mismo, ¿cachai? Hay que ser sincero también, si ni ahí con la postura rockstariana. Claro, de que me la sé toda, ¿no? Sí, no. Uno toca en realidad lo que le gusta. ¡No, puto, no! Pero también de los errores salen cosas buenas de repente. Y hay que aceptar los límites. Y la creatividad, no sé. Hay que ver ahí también como que tratamos de experimentar ahí con los sonidos. Igual con lo que tú ya conoces. Sí, de todo. Y los sonidos de los efectos también ahí. ¿Como qué tipo de música te llamaba la atención en esos momentos de composición también? Mira... Yo, no, en general sí, muy, me gustaba cuando pendejo mucho el thrash metal, ¿cachai? Mucho también el hardcore punk en esa época, el agro. Cuando pendejo me acuerdo que mi hija me ponía como Rafael, así. Yo cantaba Escándalo, pues, weón. Escándalo. Sí. Con coreografía. Entonces, y sí, pues siempre como un ambiente muy musical, pero escondido también, así como medio tabú, ¿cachai? Sí, pues sí, buen tema, sí, pues sí, en ese tiempo no se podía decir que te gustaba Rafael cuando no era adolescente. A mí me gustaba Rafael. Sí, pero grande. Si está Rafael, sí, siempre ha sido un grande, pero cuando uno es chico está siempre la discriminación de los, sí, otros, de los otros que también escuchaban a escondida Rafael o sí, montón de o no. Yo me iba más en la ola así como, no sé, por ejemplo, cuando era como la adolescencia, así pensaba que tenía que escuchar puro trash, ¿cachai? No, no Bon Jovi, man. No, claro, no Bon Jovi. ¿Cachai? No. Pero ahora Mason, Bon Jovi, hay que escuchar, sí, trash nomás. Poleras de negro y todo. Sí, pues, bueno, y sangre. Andar escuchando Bon Jovi. A mí me decían cómo podía andar escuchando Kiss. Divina, es un mono ahí, bla. mí me encantaba Kiss. Y Luis Miguel. Pero ahí. Es que Luis Miguel intocable, po. Sí. Era el disco que uno le regalaba a la mamá para Navidad de repente. Villancicos de Navidad. Sí, igual en esa época estaba de moda Luis Miguel, po. Sí, po. Sí, po. Sí, mi tía escuchaba harto Luis Miguel. Bueno. Y por ende, mis primos escuchaban harto Luis Miguel y mis primos eran Jun también, entonces yo también escuchaba Luis Miguel. Y jugábamos con G.I. Joe, con Luis Miguel ahí. Tuvo que aparecer Luis Miguel. No, yo escuchaba a Sandro. Y se besaban los soldaditos. Sandro, un grande también. Sí, pero yo adoro las películas de Sandro. También, ¿qué? Por Chilevisión, ahí estuvo tirando mucho tiempo esto. Qué pésimo actor. ¿Cómo? Son los cantantes. Sí, es que en esa época parece que había como un arquetipo del músico que actuaba y, claro. Y de repente el músico que actuaba y hacía como el late. ¿Escuchás eso? Era como, yo me acuerdo que parece que Johnny Cash hizo esa weá. No me acuerdo qué músico hizo esa weá también. No, era Johnny Cash, era el Sinatra, parece que estaba con Sinatra estaba haciendo con Late y yo sabía que ¿cierto? Actuaba. Yo, cantaba, actuaba, pero no sabía si hacía Late. Yo no Sinatra sé, quizás estoy mintiendo, pero. Sinatra se decía que era como un protegido de la mafia también. Sí, también, pues sí, también. Entonces, ahí, por ahí andaba metido medio. Entonces, por eso yo creo que estaba como metido en todas. Sí, pues no, ahí tenéis todas las manos, ¿no? A costa de que le tu pacto al diablo, ¿no? Sí. Su pacto al diablo. Bueno, continuando con horror, porque nos movimos un poco más. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué molesta tanto usted? ¿Hace cuánto grabaron? Grabamos a principios de este año en la sala del Pipe, ¿cierto? Y debería ya el próximo año ya estar en todas las plataformas. Había ahí por haber, ¿hay cachado? Había así por haber. Cuando hacía el contrato con Spotify, tú pensabas que había salido solo en Spotify y salís como una choclonada de weas que en verdad. Deezer. Sí. Mumble, así weas que nadie. Mumble lo inventé recién, de hecho. ¿Sí? Pero podría ser. Pero uno siempre se saca el pillo así como que dice: ah, pero esta wea la va a escuchar como un escandinavo. Gruxlat, así. Sí. Le ponen Gruxlat, Mumble y Spotify, sí. Así. Yo no entendí nada. Gruxlat y Mumble se me acaban de ocurrir. Son nombres raras. Plataforma que nadie ocupa. Sí, porque en la imagen aparece Spotify, Deezer, Google Music y como un montón de logos que. Claro. Oye, cuéntame, ¿cómo fue este proceso de grabación? Bueno, este proceso de grabación, como yo, según mi poca experiencia dentro de esto de la banda. Es todo una recopilación de un trabajo que así cuando estás en este proceso de como del aprender a ser como un músico como autodidacta, ¿cachai? Porque en general somos todos autodidactas, entonces en eso como que se atrasan más las cosas, ¿cachai? Ahí llega el señor metrónomo. Exacto, ¿cachai? Como que llega el señor metrónomo, te decía, ¡ay, existía esta weá! ¿Cachai? ¡Vamos, weá! Y después ponía el metrónomo, ya, pongámoslo en los parlantes en la sala de ensayo, weón. Un terror, no suena, weón. Estamos tocando tan fuerte que no suena. Ya, pongámosle más agudos, concha tu madre. Después salís con la oreja, weón. Echa reconcha y después ya que el batero escuche el metrónomo. Que él sufra. Que a él le duela. Él tiene que llevarnos a nosotros. Sí. No, y ese, el metrónomo sí, pues, ha sido un huevo, pero. Pero no, ayuda a ordenarte también muchas veces, como no sé, bueno, a no tocar tan rápido ciertas cosas y a cachar que es más fácil tocar ciertos solos, ciertos ritmos también. Estoy como ordenado, ¿cierto? Como que, pero un proceso de, en el estudio del Pipe, por pista, todos grabamos por separado. Pipe, ¿quién es? El bajista de la banda. Tiene una sala que se llama La Cueva del Cromañón. La Cueva del Cromañón. Qué buen nombre. Qué buen nombre. ¿Dónde queda esto? Esto queda en Suárez Mujica. ¿Ya? 2026. Sí. Ay, ahí estaba promocionado también La Cueva del Cromañón. La Cueva del Cromañón. Mujica 2026. Sí, y ahí grabamos. Y como te digo, es lo que ha retrasado más que nada el proceso de grabación. O sea, más que el proceso de grabación, que salga el disco, la cuestión de las gráficas para... El arte, ¿cierto? Porque queremos tener algo como pro para que también como que la gente no piense que le estamos vendiendo pesca, ¿cachai? También tener el disco físico con un arte bonito. Sí. Pero ya todo el proceso como mezcla master ya está. Ya está. Lo que estamos escuchando, o sea, la gente que está escuchando de adelanto. Ah, de lo que van a tener en un próximo momento. La gente del futuro, lo que va a escuchar la gente del futuro, lo está escuchando ahora. Exacto. Sí, pues, esto es una exclusiva. Sí, pues. Estamos en un proceso Marty McFlyano. Esto es el DeLorean. Oye, mucha, no ando con mi colera. Oye, ¿qué tal si nos vamos con otro tema de esto? Vámonos del futuro, con otro tema. Así. ¿Con cuál nos vamos? Ping-pong. El héroe nacional. Sí, el héroe nacional. Aquí con este chiquillo. Ping-pong, por horror. Aquí, en un podcast más. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Bueno, llegó la hora de cantar con su amigo Ping-pong. Apréndanse estas canciones porque les tengo una invitación. Ping-pong es un muñeco con cuerpo de algodón. Se lava la carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peines de marfil. Y aunque se da tirones, no grita y dice ¡uy! Sí. Sí, ¿no? Claro. Ay, sí. Este sí. Tema me hace apurarme. Oye, ¿cuánto dura este tema? Este sí. Tema debe durar un minuto y algo. Un minuto y algo ¿sí? dura, güey. Yo sí. Por lo menos cuando lo vi. Sí, es que esto viene ya de mi influencia más crossover, más ta. Como los crudos. Sí, claro. Más como, así como llegar a hacer una wea así como, ¿escuchado esta wea de Napalm Death? Así como, You suffer. Sí. Oh, bueno, es una hora, un segundo, es you. Sí. Te vas, La música nos indica. Empezaron los favoritos por la mamá, el papá, el tío, el tío, todo. Se lo dedico a mi mamá que tuvo cumpleaños ayer. Ah, feliz cumpleaños a su santa madre. Que ella espera los cortitos. Sí, sí. Sí. Qué maravilloso. Yo creo que... Un aplauso para... Espero que... Señora Nico West. ¿Qué estamos escuchando aquí? Esto es... Sepultura. Territorio. ¿De dónde salió esta maravilla? Influencia. Yo creo que acá nos vemos representados hartos de la banda en este ideal como de que el latino puede salir y ser exitoso afuera, ¿cierto? Y también en esta innovación del groove que tiene Max con su hermano y cómo se llama y los solos de Andreas, man. A mí con esto yo quedé para la cagada, así, man. Sepultura sí. También fue una banda súper influyente. Y se echa de menos al Vagabundo Cabalera. El Vagabundo Cabalera, yo vino hace poco. Pero yo iba manito y gorro. Sepultura, po. No, pero sí, hace poco vino con su hermano y tocó Beneath the Remains y Arise. Los dos discos. Así que igual fue como un pseudo Sepultura, sí. Lo más cercano a lo que podemos como... Hace poco también vino con el Roots, vino hace como unos años atrás, vino con el Roots. Sí, vino con el Roots, pero no... Y está... con Igor también, sí. Pero no está Andreas. No está Andreas, pero que yo creo que ya es una... Es un conflicto irreconciliable, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Yo como que los buenos están tan resueltos, ya tienen su negocio armado, sí. ¿Cachai? Y eso, pues, cercanía con Sepultura, porque también es latino, ¿cachai? Igual, como que esa weá de las raíces, yo creo que es importante. Por eso también nosotros como que cantamos en castellano, ¿cachai? Como que... Y también bien con un lenguaje bien chilenizado también. Sí, de que es, también se entiende dentro de dónde viene. Sí, porque igual nosotros como banda igual tenemos como este ideal de que... Yo creo que se pueden hacer las weas diferentes acá en Chile y, y yo creo que hay tan poco valor al chileno de a sí mismo que weón, ¿por qué no quebrar con eso? Si al final siempre uno escucha comentarios, no, porque chileno como que no, vale, ven, casi esta weá, ¿cachai? Como, ah, este producto es chileno, entonces como que no es tan confiable, sí. Sí. Y parte como de la historia también, de que nosotros venimos como de una raíz súper bastarda, ¿cachai? Como entre esto de como mapuche, pero no mapuche, medio europeo. Y la gente como que no aceptar la identidad. Yo creo que eso es lo importante. Bro. La forma de romper con eso es rompiéndolo. Aceptar el kindrum. Sí. Vamos con el siguiente. Buscando la Wii. Sí. Esta es la canción Halloween también. Halloween. Sí, esto ya va más por un gusto también mucho de nosotros con el guitarrista de la banda. Que nosotros partimos escuchando esta weá. O sea, puede ser placer culpable, no ser placer culpable. No, para yo nada. Creo que en la temática acá, ya en este momento de nuestras vidas, es aceptar la weá que somos y bueno, y para adelante. Chao, ¿cachai? Hace poco fuimos a ver a Halloween con el Nico, weón. Y nosotros partimos tocando estas weas, ¿cachai? Tocas que uno, weas que uno niega, pero que al final están en tu mano, ¿cachai? Son weas como, o sea, influencias, ¿cierto? En un tiempo que también era muy difícil poder elegir la música que tú escuchabas, porque la mayoría de la música que nosotros escuchamos fue lo que nos llegaba también. Sí, bo. Yo me acuerdo que esa weá que es como yo tocaba guitarra y bajaba el video por Ares. Y te venía una porno. Sí, bo. Y te venía una porno al final. Una porno con temática de Halloween. Después te das cuenta que ni siquiera se... eso, era tan descarada la weá que ni siquiera te venía una porno con temática de Halloween. Sí. Pero este tema es como la guitarra, el juego con las guitarras, que es lo que estamos tratando de hacer ahora con Nicolás y también con el Pipe y ahí con Humberto para agregarle más musicalidad y también como ambientan estos hueones, me gusta, ¿cachai? Sí. Es que y tiene un estilo grande, weón. Sí. Tiene un estilo super marcado, Halloween también. Sí. Gastón en Miranda decía que igual tocó Roots Cavalera. Sí. Ah, sí, sí, eso pasó, fue de verdad. Saludos, Gastón. Oiga, vamos con el siguiente. Temazo, temazo, temazo. Y lo dijo a través de Facebook. Esto es Opeth. Sí. Pero no me acuerdo el nombre del tema. Blackwater Park. Es el único nombre del tema. Sí, güey. Bueno. Sí. Para mí, quizás los cabros ahí, cuando escuchen esto, podrían estar en discordia. O sea, no estar de acuerdo conmigo, pero una de las mejores épocas de Michael Akerfeld. Las mejores épocas. ¿Sí? Sí, sí, para mí sí. Pa ¿Te recomienda completo el Nico si estuviera acá diría que no. Yeah. Que no, ahora el weón está haciendo weas grandes, pero yo siento que el weón perdió mucho el gutural, que era la wea que a mí me encantaba, ese gutural como envolvente de Opeth, esa wea que yo no había escuchado un gutural parecido, weón. No, sí, brígido también. Entonces, esa wea como media definida, ¿cierto? Que yo no puedo hacer, entonces. Sí. Pero era la muestra. Sí, pero también muchas bandas que compartimos con los cabros y que escuchamos durante nuestro proceso como músico en banda o no banda, son Opeth influyentes, sí o sí, en el sentido más progresivo y lo que queremos empezar a hacer ya más adelante de empezar como generar ambiente, porque creo que eso es parte del horror, generar ambiente y hacer que la gente se perturbe, ¿cierto? Sí. Ojalá incomodar de repente. Sí. Y generar esos quiebres. Entonces, el shock, también llevarlo más que solo las letras, llevarlo también a la musicalidad de lo que. Esta weá como más esquizofrénica. O sea, Opeth es más sutil, ¿cierto? Cuando pasa, ¿cierto? De esto, como distorsiones brígidas a lo acústico, ¿cierto? Pero sí te da como un ambiente oscuro. Sí. Como sí. Que algo está pasando. Sí. Algo está denso, pasando, algo sí, denso. Es necesario lo de. Mire. Qué lindo. Sí, y este weón, ¿cómo se llama? Parece que igual es estudioso de la guitarra, según lo que yo creo. El weón trabajaba en una tienda de guitarra, el Mike Lackerfeld, el vocalista. Vámonos con la siguiente. Judas, po, weón. Judas. El dios del metal, irónicamente, para la mayoría de los metaleritos que dicen, ¡ay, esta weá no es gay! ¡Esta weá entera gay! La weá. Bueno, el dios del metal, autodenominado. ¿Ah? No funcionó. Ya, me voy a la mierda. Adiós. Pero bueno. Pero el dios del metal es gay. Esa es la weá, ¿cierto? Sí, el dios del metal es gay. Y lo interesante acá yo creo que es que el estereotipo del metal es súper poco gay. De alguna forma. Los metaleros cuando se curan se ponen muy gay. Pero sabéis que es interesante la weá que tú decís, porque toda esa estética del cuero, de la chaqueta de cuero, ¿cachai? De estos jugadores que salían como con látigos, que era como súper viril en un principio. Era parte super de las tiendas sadomasoquistas, homosexuales, quizás. ¿De dónde vienen estos weones? De Inglaterra, ¿cachai? Y sí, pues, weón. Y bacán, ¿cachai? Como que ahí también tenía un choque, una controversia, que yo creo que es como lo que estamos tratando de hacer con Horror. Y Tipton y KK Downing, weón. Influencias totalmente, weón. Ahí estamos tratando de juntarnos las guitarras. Y jugáis con la mente del que te está escuchando también. Sí, y dice, ah, no, weón, si este weón, ya no, este weón es el weón más heterosexual del mundo. No, y pa. No, pero, sí. No, pero lo intentan contrastar, les dicen, señor homosexual. No, pero los que están escuchando dicen, no, oh, este weón es el weón más heterosexual del mundo, y la weá, y rudo, y no sé qué weón, y filo, weón. Y le cagó la mente, weón. Porque le cagó el paradigma que tenía, ¿cachai? Esa es la idea al final. Sí, po, es la idea. Como sin dejar de ser lo que es Judas Priest, al final de cuentas, sí, eso. Que al final, es que esa es la weá, al final la identidad prima antes que todo, weón. ¿Cachai? En el sentido de que. Claro. Bueno, aceptarse. Listo. Uh-huh. Y eso es lo que yo siempre he querido hacer, como con la música. Como generar. Sí, romper esos paradigmas. A partir de la aceptación también. Sí. Sí, no, una maravilla hacer eso, weón. Qué grande Judas. Hay que jugar. Sí. Los Miffy, weón. Que no. Sí, elegimos este tema porque es como Elena. Más el horror punk como más moderno, sí, ¿no? ¿Cierto? Que se mezcla más como con el metal. Es que este disco salió bien metalero. El Famous Monsters fue un disco súper metalero que lo tomó Roadrunner, si mal no me equivoco. Y en ese tiempo también Doyle estaba probando mucha guitarra muy metal. Sí. Y con el nuevo vocalista que en ese tiempo que era Michael Graves, se dio como un vuelco muy grande entre punk, horror, un poco de metal y un poco de pop también, porque este disco es bien popero también. Sí. O sea, tiene como una sonoridad, una mezcla, o sea, una masterización. Yo creo que es súper popera. Pero sí, pues Misfits siempre, influencia para nosotros, yo creo que siempre. No sé si para la mayoría, pero está ahí, ¿cachai? Está cuando ustedes escuchan horror, está ahí. Y la idea como de aterrizar esto a los latinos, al castellano, ¿cachai? Como que de alguna manera, como que yo creo que como que le da una visión diferente a esta música. Y este es el momento de Misfit más por el hecho de que no es solo punk, ¿cachai? ¿Cachai? Y tenéis como el... Sí, y de hecho Metallica tomó este riff después. Sí, creo que... Metallica ama Misfit. Sí. Entonces, eso, yo creo que... La música habla mejor que las palabras, ¿eh? La música habla por sí sola. De hecho, este tema habla como de un cercenamiento a una vida. Si le dice, y tú, si yo te cerceno la pierna, tú me vas a seguir amando. Y esa guitarra es como... Sí, va. Y este weón, como que le pega la guitarra. Toca con cabezales debajo. Según lo que yo caché, una vez que estaba viendo un video, y digo, súper ñoño con la weón de la guitarra, ¿no? El weón tocaba con cabezales de bajo, va a tener como estos bajos con... No sé si mezcla un cabezal de bajo con una guitarra, tocaban solo con de bajo, weón, como que... Es como el anti Lemmy. El Lemmy tocaba con cabezales de guitarra, sí. Bajo. Se cambiaron, ya, weón, te paso mi cabezal, me va a hacer el tuyo, ya, listo. Oh, me acabáis de abrir la mente porque yo eso estaba pensando, weón. Toca con cabezal de guitarra Lemmy, ¿no? Sí, ahí tocaba. Tocaba. Ah. Sí, también. Sí, pues se puede hacer la wea que quiere. La que quiere el dinero. Vamos con el siguiente. Esto es Caníbal Corpse. Caníbal Corpse. Sí, pero... Y estábamos hablando de Caníbal Corpse. Seguimos la controversia acá. Yo creo que esta a mí me gusta mucho Carcass también. Ah, sí. Esos también. Primeros discos como del Dinkcore, weón. Que son bien... weón, hermoso. Pero Caníbal Corpse, específicamente, en general a los cabros no les gusta mucho, pero ¿qué sacamos de esta banda? De esta banda sacamos las letras, weón. Porque si tú traducís estas letras culiadas, weón, vos leí un enfermo culiado. Sí, hay... ¡Qué chuchas! ¿Cachai? Entonces... Había una que decía que no me acuerdo... Addicted to Vaginal Skin. ¡Sí! ¡Esa, weón! Y el weón como que describe como... Después de matar a una mina, como que... El weón como que le corta el clítoris, como que lo va a cocinar, una weá así. What the fuck. Sí, weón. Entonces, sí, en eso... Su película de horror, po. Sí. O como lo que pasaba con el caníbal de Milwaukee, po, weón. Jeffrey Dahmer. Ya no. El weón es como que... Ahí yo soy un ignaro. ¿Sí? Eso. No, es como esta típica weá como de los asesinos en serie. Esta weá muy gringa de un weón que era... Que estaba tratando de conseguir el amor, ¿cierto? Mm-hmm. Con sus parejas, hombres, ¿cierto? Y este weón como que no sentía tanto amor porque los quería tener más cerca, ¿cachai? Entonces cuando se los culiaba, como que el weón como que los ahorcaba, los mataba, para que los weones se quedaran. Primero, se quedaran en su casa, ¿cierto? Segundo, como que no los sentía tan en cerca de él. Entonces después como que los descuartizaba y dijo, ya, pero ¿qué tal si me los como? El weón se los empieza a comer porque el weón sentía tanto amor por esa persona que quería que fuera parte de él. ¿Cachai? No, enfermo. De hecho, pero después los cagaba, po. Y sí. ¿Cómo? Bueno, después tenía... no hacía caca. O sea, pero. Sí, es verdad. Se expulsaban. Se los come de nuevo. ¿Cuál es el problema? Pero Caníbal es más por las letras, por traer esta weá al castellano. ¿Cachai? Como traer ya, como. Por poder como, hacerlo entender. Porque llega más directo. Porque como a este weón, como que no lo entendí directamente. ¿Entendáis inglés? ¿No entendáis inglés? ¿Cachai? Como no, que... pues sí, un chanchito cantando. Sí. Pero a mí me encanta. Ah. Estábamos en un rellena. Habías contado algo de Caníbal, de una explosión, algo así. ¿Cómo? Sí, del guitarrista que va a robar. Caníbal Corpse, sí, pues el guitarrista ahora. Yo creo que mucha gente puede saberlo, lo tomaron preso porque fue a asaltar una casa, fue a hacer un puertorazo. Porque si estos hueones como que deben ganar flight. ¿Qué? Deben ganar plata, o sea, como, ¿dónde está la necesidad? O sea, claro. ¿Cachai? Va a ser un portonazo. Portonazo. Y parece que era. Y parece que después como que le explota la casa. Le explota la casa. Como que suponen que su casa explotó porque tenía como muchas municiones. Así como fuego artificial en la casa. Oh, la bella cagada. 4 de julio. ¿Tariste el DJ? Ya. Vamos con el siguiente. ¡Ay! ¿Qué es esto? Un pianito de pena y nostalgia de que tenemos que recordar los cortitos porque ya pasaron y se acabaron. Como buena teresería el TVN. ¡Echaurren! ¡No te vayáis, Echaurren! ¡No te vayáis nada, Echaurren! ¡Oiga, para conmigo! Que... Oiga, para que no se vaya Echaurren. ¡La fiera, weón! ¡Qué wea! Es que vi muy poca teresería. Uy, yo veía la fiera con mi mamá. No, tomando tecito ahí. No, a mí no me dejaba. La porque tenían escenas de sexo y no podía ver eso. Pero tenía escondida la bomba 4 en mi cajón, po. Oye, hablando de bomba 4, ¿qué tal si nos vamos con un tema que es una bomba? Con un tema de horror, pues. ¿Ya? Con un cuchillo. No con una bomba, con un cuchillo. Ya, pues. Esta es nuestra historia de Barbigernes. ¿Cómo? De Barbigernes. Ah, ¿y qué tal si la cuenta cuando volvamos del tema? ¿Te parece? Ya, con un cuchillo. Aquí. De horror. Aquí, en un podcast más. Ya no había más que pensar. La rabia. desconecta. Después del bar vamos a jugar. A la camioneta ya no hay la hora de partir. Para saciar mi venganza ya no hay esperanza. Apuñalar, apuñalar, apuñalar. Ese huevón no se va a acabar. Descuartizar, descuartizar, descuartizar. En parte te tengo que guardar. De este temazo de horror. ¿De qué era esta letra? Algo nos iba a comentar. Ah, este. Ya, pues este es como nuestra influencia más del heavy metal, ¿cierto? Uh-huh. Y es la historia de Bart Vikernes. ¿Quién es? Bart Vikernes. Suena mucho ese nombre. Los 90. ¿Quién es? Suena mucho ese nombre. Demasiado. Black Metal. Mayhem. Ah, Burzum. Mayhem. ¿Cierto? Entonces, no sé si ustedes han cachado, cabros, pero es súper interesante la historia que se dio en Noruega allá, pues, weón. No. Weón, como que. Si te la sabí, weón. ¿Sí? ¿Cuál? El weón que quemó iglesia. Ah, ya. Exacto. En Noruega parece ser como una sociedad como súper como bien constituida, ¿cierto? Así como. Así como que, está bien, como funciona. Como que el desempleo no existe, weón. La pobreza. ¿Qué es esa weá? Así. Entonces. Y en los 90 como que se dio todo este movimiento de como en contra de lo que todo estaba muy bien, ¿cierto? Que era el black metal, ¿cierto? De irse. De hacer este metal como mucho más duro, mucho más brígido. Y de eso sale Mayhem, ¿cierto? Que tenían. Todos te conocían por esta disquera que se llama Helvete, ¿cierto? Uh-huh. Y en eso como que se conoce Hieronymus con Bart Vikernes, ¿cierto? Y parece que tuvieron un conflicto porque estos weón eran repesados, eran como punk culiados alucinados. Eran así como weón. Black metal, po. Black metal, po, weón. ¿Cachai? No era el gato Juanito adorable. No, ni cagando. Entonces, yo no me acuerdo por qué fue la weá que el weón, este weón que era el guitarrista de Mayhem, estaba como produciendo, parece, cosas del black metal. Y como que algo, un atado de plata y Bart Vikernes. Como que en un momento como que se enojó con este weón. Y los weones como que hueveaban mucho con esto de los videos snuff. ¿Tú cachai cuáles son los videos de Snap? Sí. ¿Cierto? Sí. Que son los videos de... de como, sexo mientras se asesina a una persona. O cuando se asesina a una persona, cuando... y de verdad, ¿cachai? Lo grabáis. Sí. Y este weón como que se fue al lado. No, yo este weón me lo piteo. El weón como que parece que se fue en su camioneta a la casa de este weón, como no sé, aguante tú, 1 a.m. para ponerle color a la historia. Le abre la puerta y weón como que le pega como 20 puñaladas, loco. Chavo, así, va. No, que tú, weón, me cagaste con esta plata, yo quería grabar este disco, etc. Pega 20 puñaladas, loco. Y lo mata, pues, weón, ¿cierto? Y lo grabó. Y no lo grabó. Pero lo interesante de esta weá es que a este weón le dan cadena perpetua en Noruega. Cadena perpetua que dura 20 años. Uh-huh. Y los weones como que en la cárcel de Noruega tienen biblioteca. Netflix. ¿Qué va a tener? La cagó, ¿no? Bueno, este man, ya había quemado iglesia. Y iglesia, o sea, yo no soy religioso, no banco la religión. Uh-huh. Pero eran iglesias así como monumentos nacionales. Pues bueno, así iglesias que. La caca los hay que vikingos, sacarla igual. La caca hay que sacarla. Los vikingos yo creo que tampoco creían en iglesias. También, pues bueno. Pero la caca hay que sacarla. Y hay que sacar la iglesia. De hecho, la filosofía de estos hueones es como media nazi en el sentido de que quieren volver a la etnia como odinista dentro de. De lo que es como el Noruega en ese volver entonces. A Odín. Exacto, que en realidad, ¿cachai? Es su creencia. Y por eso quemaban la iglesia, porque era un proceso como de aculturación, ¿cachai? A partir del choque, del exacto. Horror. Exacto. Entonces. ¿El choque? El choque. El horror. Pero la verdad es que es como la historia de que con choque. Un cuchillo siempre en la mano choque. Fue a matar a esa persona. Simpático hombre. Sí. Linda familia. Oiga, fue en su linda. Camioneta. Yo la otra vez estaba deseando tener una camioneta porque tenía que ir a tocar y tenía que llevar un montón sí. De cosas para y ir no a tocar. ¿Y no tiene tocomocho? No tengo tocomocho, pues. Tuve que ir en el metro. Estaba deseando. Ya, po. Una van hubiera sido bacán. What the fuck? ¿Qué pasó? Esto es Star Band Music Cargo. ¿Pero por qué? Ahí sí. Stars Band Music Cargo, te llevamos a ti y a tu banda, movemos tus equipos y te ayudamos en tu evento, todo con tarifas ajustadas a kilometraje, horarios y tipo de servicio dentro y fuera de Santiago. Somos músicos y sonidistas dispuestos a divertirse con ustedes por nuestros mismos colegas. Que tu father no te lleve al evento, porque la diversión de una banda siempre es mejor en una van. Siéntete un rockstar con Stars Band Music Cargo. Y no hay más. Bueno, casi me caigo. Bueno, ya estamos llegando al último bloque de este lindo podcast que tuvimos hoy día. Y por favor, díganos todas, absolutamente todas sus redes sociales, si tiene alguna tocada, si tiene algo que contarnos ahí, por favor. Este es el momento de decir los links. Ya, perfecto. Todo esto va en contexto de que pronto. Idealmente, marzo, ya debería estar nuestro EP, disco, como lo quieren llamar, en las redes para que lo escuchen, ¿cierto? Así que atentos para marzo. Sí, y ya está, si es que escuchan el programa, uh-huh. Lo pueden escuchar adelantado. O sea, antes de lo que salga. ¿Cierto? O sea, todo esto ha sido un adelanto. Un adelanto, una exclusiva, como le dice la gente que le da color. Sí. Entonces, voy a buscar el link de la banda de Horror, banda oficial, si no me equivoco, en Facebook, facebook.com, Horror Banda Oficial. Ya. Tenemos el Instagram también, que es Horror Banda Oficial también, donde pueden saber de nosotros si es que les interesa. Uh-huh. Y creo que no tenemos más, estamos en Spotify, ¿cierto? ¿Sí? Estamos en Spotify, está el single que es Lengua Podrida, si ustedes ojalá busquen Horror Lengua Podrida y ahí lo van a encontrar también. Ahí si me deja meter la cuchara también está el Diga. Video de Lengua Podrida, si mal no me equivoco, en YouTube. Tenemos el video de Lengua Podrida en YouTube. Sí, sí, sí, sí. Ahí lo promocionamos también con una radio en México, Under también. ¿Ya? Y salió su gente de México que lo estuvo escuchando. Sí, está bastante interesante el video, con este mismo sí. Toque así como medio blanco y negro. Sí, se lo hicimos. ¿Cementerio General? Sí, pues en el Cementerio General. Cementerio General. Cachando. Fue un cacho pedir permiso, pero lo logramos. Pero filo, tenía el video en Cementerio General sí. Y nadie te lo va a quitar. Maravilloso. Maravilloso. Y ahora, maravilloso, por favor, corazón. Señor Nicolás, los links. Todos los jueves a eso de las 21:30 horas en www.facebook.com/unpodcastmás estamos transmitiendo en vivo. La gente puede dejar sus comentarios, así como lo hizo su compañero de banda Felipe Escobar. Le dijo, bueno, Tommy, y nuestro jefecito también que se metió y nos dijo, ¿qué tal? Andrés Astorga. Radio Sonido Más, porque ahora viene la mención de Radio Sonido Más todos los viernes y los domingos. A las 22 horas estamos en www.radiosonidomas.net. La repetición de este capítulo la escuchas ahí. Todos los tiempos, toda la música están en Radio Sonido Más. Y después, si no lo alcanzó a escuchar ni el jueves, ni el viernes, ni el domingo, se lo puede llevar en su celular, computador o donde quiera en www.mixcloud.com/unpodcastmás. Ahí va a estar el capítulo completo, mezclado bonito con sonido surround. 3D, Dolby Digital Studio 5K, 5K, 4K, 9K, todas las K. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 en Apple Podcast también estamos en Apple Podcast. Oiga, no se olviden de ver también la notita que hicimos para el Pulsar, que está en YouTube. Sí, no. Qué bonito. buena. Sí, salió bonito eso. Salió entretenido. Estuvimos eso. Conversando con Sello Trigal, Woodstaco, Houston, Seba Alfaro, el Festival Sideral que se viene pronto. También. Que es en colaboración con Matucana 100, ese festival. Sí. ¿Con quién más estuvimos hablando? Nadie más, con ellos. Y está bonito el video. Ah, y con los de los cassettes también. No Problem Tapes, sí, que hacen cassette, ellos son. Sí, muy interesante. Así que vea la notita. Y nos estamos despidiendo. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, cabros, por tenernos acá. A todos nosotros, ¿cierto? El horror. Al horror. Al horror. Y bueno, bacán que estén en esto. Gracias. Agradecemos su visita, agradecemos a las personas que nos escucharon. Muchas gracias. Gracias por su música. Nos vemos la próxima semana. Y nos vamos con. Chetuma. Derramando sangre. Lindo. Ahora vamos a destripar con todo. Ya. Destripemos ya. Pico. Ya no hay historia en esto. Si ya se acabó esto, se destripa. Nos vamos derramando sangre entonces. Aquí en un podcast más. Me preocupas mucho, Beverly. A veces me preocupas mucho. ¡Papá, por favor! No has cumplido 12 años y ya andas por ahí con muchachos. ¡No me toques! ¡Tú no me toques! ¡Ven aquí! No me obligues a ir a buscarte. ¡Ven aquí! ¡No! ¿Qué has dicho? ¡Dije no! ¡Vuelve aquí enseguida, Beverly! ¡Vuelve aquí o te juro que te arrancaré la piel! Hey! y lo degollé. Le saqué los ojos con una cuchara. Me fue la ola del canibalismo. Me los comí y no estaba nada mal. Para nada mal. Fue muy bonito. Fue muy bonito. Derramando sangre. Fue muy bonito. Fue muy bonito, derramando sangre. Derramando sangre. Fue muy bonito.